Doctor, sí. Una pregunta. A partir de todo esto que usted me viene describiendo, nosotros sumamos, y su referencia inclusive a la búsqueda de Santiago Maldonado, podemos hacer más referencias para sumarle, pero lo que, a ver, y usted corríjame o compléteme, yo estoy viendo que el Poder Judicial en el sur está actuando de un modo demasiado soslayado, podríamos decir, no sé si cabe el término, o por lo menos no es del todo imparcial, para ser suaves. Discúlpeme, coincido con esa descripción que usted hace respecto al accionar que tiene hoy la justicia. Porque realmente la gente que pertenece a pueblos originarios no tienen la posibilidad de estructurarse un plan para ser terroristas, ni tampoco tienen medios para comunicarse con otras células terroristas internacionales. Pero realmente que se los persiga directamente y acusándole de incendios, de estragos, realmente es una cosa tirada de los pelos. Jamás se le probó absolutamente nada, y hoy son el demonio de nuestro país. Esto es insostenible. En la declaración indagatoria de Moira comienza relatando qué significó esta penetración de helicópteros del Estado argentino, del Estado judicial, dentro de la comunidad y la desarmonía que le propinó a todos ellos. Y en un brillante, pero más que brillante, relato de hacer de qué les causó antropológicamente a la comunidad sobre estas cuestiones, ha vislumbrado al tribunal, porque le habló de una manera que en ese momento era muy difícil hablar, por las circunstancias de que el juez no está en Esquel, sino ha asumido determinadas cuestiones respecto a pueblos originarios, es el doctor Geral, y el doctor Geral está en la ciudad de Rawson, por lo que la indagatoria comenzó por intermedio de una pantalla de internet, y habiendo fracasado esta cuestión, terminó exponiéndola su pensamiento con un WhatsApp a través de una, en vez de la videoconferencia que tenía que hacerse, se hace en una pantallita de un celular en donde alguien le habla al otro, y a su vez el secretario toma nota de esto. El secretario, por supuesto, que no está aquí, sino que está escribiendo lo que esta persona le dice, pero le tiene que volver a decir. Y sin embargo, así Moira no perdió su relato antropológico, sino lo continuó de una forma tan espectacular, porque realmente hay que llamarlo que fue una cuestión muy pocas vistas, seguramente, bueno, por mí es la primera vez, pero seguramente en tribunales deben ser muy escasamente, muy pocas veces que alguien se ha expresado así. Y después de explicar tanto, ella relaciona lo que le pasó a la comunidad y este hecho de que haber ido a reclamar justicia le hizo acordar a una novela de Manuel Escorza, en donde Garabombo, que es un aborigen de las sierras del Perú, baja a la ciudad y a pedir justicia, a pedir que lo reconozcan como persona, y es ignorado, invisible a todos, incluso en la justicia, entra a tribunales y nadie lo ve. Garabombo el Invisible es el título de esta, de este cuento, de esta novela de Manuel Escorza, y ellos sintieron que eran un poco garabombo. Esta relación los ha tenido de una forma en que ni el juez, ni la fiscal, ni el secretario le pudieron hacer alguna pregunta relacionada al delito que le atribuían. Es decir, el juez Geral le dijo, no tengo preguntas, la fiscal le dijo, no tengo preguntas, el secretario, no tengo preguntas. Bueno, nosotros como con la doctora Elizabeth Gómez Alcorta le hicimos algunas preguntas respecto a circunstancias puntuales del hecho, pero evidentemente Moira quería buscar que la visibilicen en tribunales y que le pidan disculpas a toda la comunidad por lo que han hecho. Claro. Bueno, doctor, estamos esperando la decisión del juez, que dice en estos 10 días que tiene o en el tiempo que se tome, como para procesar o no procesar a Moira, igualmente la fiscal. Esperemos que el tribunal se comporte como justicia y no como poder judicial, ¿no? Es decir, si aplica el valor justicia, a mí no me queda dudas de que esto es un hecho totalmente inventado por la fiscal y y únicamente persiguiendo ese fantasma de la resistencia central mapuche, queriendo tener a una persona imputada, ya que el gran demonio, entre comillas, de lo que fue Facundo Yones Wallace ya no está en territorio argentino, sino está siendo juzgado por la justicia chilena. Así es. Doctor, muchas gracias por su tiempo para con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte y nos vamos a encontrar seguramente en cualquier momento. Cómo no, gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Ahí estaba con nosotros el doctor Pitrula, ¿sí? Raúl Pitrula, ahí está, me cuesta mucho pronunciarlo. Defensor de Moira Millán, esperando que el tribunal resuelva o no imputarla por coacción agravada, por recuperar su territorio, ¿no? Su propio territorio.